Bueno, nuevamente soy Ricardo Rodríguez Ulloa, conductor del seminario Planeamiento Estratégico Sistémico, Conceptos, Metodología e Implantación. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión número 5 y en esta parte vamos a hablar de lo que se llama Strategic Dynamics. La Strategic Dynamics, o en español Dinámica Estratégica, nace como consecuencia de la aplicación de la dinámica de sistemas, System Dynamics, al estudio de los procesos estratégicos de las organizaciones. Los propulsores de la Strategic Dynamics son los profesores Kim Warren y John Norcross de London Business School de Inglaterra, uno de los centros de enseñanza de negocios más importantes del mundo. Por otro lado, el origen de la dinámica de sistemas se da en el MIT, el Instituto Tecnológico Massachusetts, en Estados Unidos, en donde el profesor J.W. Forrester desarrolló esta técnica y tecnología sistémica para el estudio de las interrelaciones causales complejas que se dan en el mundo real. Vemos pues que la Strategic Dynamics es una variante de la dinámica de sistemas y esto es propulsado por el London Business School de Inglaterra como un enfoque orientado básicamente al estudio de la estrategia de las organizaciones. La dinámica de sistemas, por otro lado, se basa en la creencia de que el mundo puede ser visto a través de relaciones causales directas e inversas. En el Instituto Andino de Sistemas, del que habla Ricardo Rodríguez, ha creado la Soft System Dynamics Methodology, SSDM, con la cual venimos haciendo distintas aplicaciones de cuadro de mando integrales y dinámicos para el estudio de organizaciones de distinto tipo. La Soft System Dynamics Methodology es una variante de la dinámica de sistemas que es fusionada con la Soft System Methodology desarrollada por el profesor Peter Chickland de Inglaterra, genera un útil intelectual bastante potente y versátil para poder analizar y hacer diseño de sistemas sociales complejos. Recientemente se aplicó la Soft System Dynamics Methodology en el desarrollo de un cuadro de mando integral y dinámico para el monitoreo, planificación estratégica y control de la seguridad ciudadana de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Este proyecto viene siendo culminado por el Centro de Gestión de Sistemas Complejos de Argentina, CEGESCO, y el Instituto Andino de Sistemas de Perú. En este proyecto se plantea un cuadro de mando integral y dinámico, que es justamente lo que hace la Strategic Dynamics. La Strategic Dynamics tiene que ver básicamente con un enfoque orientado al manejo adecuado de los recursos de la organización para que pueda cumplir con su misión y visión. Para dicho análisis se hace uso de la dinámica de sistemas. Podemos entonces concluir de que la Strategic Dynamics basa su enfoque en el manejo adecuado de los recursos de la organización. Esto implica lo que en Soft System Dynamics el profesor Peter Chickland planteaba, de que para que todo proceso sea viable debe ser en primer lugar culturalmente factible y en segundo lugar sistémicamente deseable. La palabra sistémicamente deseable implica de que la organización cuente con los recursos para poder cumplir con su objetivo o con lo que pretende hacer como proceso de transformación. El enfoque de la Strategic Dynamics cumple con la segunda condición, es decir, que sea sistémicamente deseable. Y básicamente en esto es lo que se centra la preocupación de la Strategic Dynamics, de que la organización maneje y oriente los recursos que tiene la organización hacia objetivos concretos que le plantea la estrategia que está eligiendo. Por otro lado, debíamos pensar de que hay cinco tipos de recursos. Tenemos los recursos, básicamente el trabajo humano, los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos de información y los recursos financieros que permiten obtener los otros recursos. Y entonces el manejo de la Strategic Dynamics tiene que ver con el manejo de esos cinco tipos de recursos y para eso se hace un modelamiento basado en la dinámica de sistemas. ¿Para qué nos sirve la dinámica de sistemas? Con la dinámica de sistemas es posible crear modelos causales de gran complejidad. Permite estudiar dinámicamente los patrones de desenvolvimiento de la estructura del sistema modelado. Por otro lado, permite eliminar en lo posible la ceguera cognitiva de los seres humanos producto de su estructura biológica y de la educación reduccionista recibida al interrelacionar elementos en el espacio y el tiempo a través de sistemas simulados. Con la dinámica de sistemas es posible entonces hacer modelos complejos, modelos de alta complejidad y en ese sentido permiten eliminar la ceguera cognitiva que tenemos como seres humanos, porque somos seres limitados, que además nuestra educación usualmente orientada hacia el reduccionismo nos impide ver las grandes interrelaciones que existen en el mundo real y que solamente un enfoque basado en un esquema con la dinámica de sistemas nos permite percatarnos de la complejidad de interrelaciones que se dan en el mundo real. Ahora, como hemos dicho, la dinámica de sistemas se basa en dos tipos de relaciones, la relación causal directa y la relación causal inversa. ¿A qué llamamos una relación causal directa? Una relación causal directa es aquella relación en donde si la variable causa A aumenta, la variable efecto B también aumentará. Y si eso es así, le ponemos un signo más en el extremo donde está la flecha de la relación entre A y B. Esto implica que hay una coherencia entre la variable causa y la variable efecto. Si la variable causa A aumenta, la variable B efecto también aumenta. Pero también podría darse el ejemplo contrario, es decir, si la variable causa B disminuye, también deberá disminuir la variable efecto B, y le seguimos poniendo el signo más a esa relación porque es una relación causal directa. La relación causal directa en realidad lo que nos está expresando es una relación de coherencia entre una variable causa y una variable efecto. En cambio, cuando estamos hablando de una relación causal inversa, cuando tenemos la variable causa que aumenta, la variable efecto disminuirá. Entonces, cuando esto ocurre, le tendremos que poner un signo menos al extremo derecho en donde se genera la flecha de la relación causal entre la variable causa A y la variable efecto B. Entonces, este tipo de relación inversa es una relación en donde si la variable causa A aumenta, la variable efecto disminuye. Y también podría darse el caso inverso, es decir, si la variable causa A disminuye, en consecuencia la variable efecto B aumentará. Estamos viendo acá una relación de relación inversa entre la causa y el efecto. A este tipo de relación le llamamos relación causal inversa en dinámica de sistemas. Ahora, la interrelación de relaciones causales directas puede generarnos lo que se llama un proceso de retroalimentación positiva, o también se le llama el efecto de nieve o el efecto mariposa. Esto quiere decir que estas relaciones causales directas generan un proceso exponencial. Este proceso exponencial tiende al infinito a menos que haya alguna forma de tener este círculo, puede ser virtuoso o círculo vicioso. Es un círculo en donde el comportamiento de la variable que estamos analizando tiene un comportamiento exponencial. Por ejemplo, en la gráfica que estamos viendo en este momento, y partiendo de cualquier punto de este lenguaje que es un lenguaje circular, diríamos lo siguiente: vamos a empezar por la variable incomunicación. A más incomunicación, más conflictos; a más conflictos, más peleas; a más peleas, más incomunicación. Esto nos genera, como vuelvo a repetir, un proceso de retroalimentación positiva, porque la variable está permanentemente retroalimentando a la siguiente variable y esa a su vez a la inicial. Entonces estamos en un ciclo de relación cuyo comportamiento, si lo vemos en una gráfica, es una relación exponencial. En este gráfico que estamos mostrando, estamos viendo también un proceso de retroalimentación positiva en el caso del problema de la basura en la ciudad. En este caso, estamos viendo cómo se genera un anillo positivo, porque aun cuando existen relaciones causales inversas, el número de esas relaciones causales es par. Cuando tenemos relaciones causales inversas en número par, entonces el loop es un loop positivo. Vamos a empezar por cualquier punto de este loop positivo, de este anillo que tenemos mostrando en la figura, en el cual vamos a ver cómo es que al final de cuentas todo esto se convierte en un proceso de retroalimentación positiva. Por ejemplo, si empezamos por el equipo de recojo de basura, diríamos: a más equipo recoge basura, menos basura, en consecuencia, en la ciudad. A más basura en la ciudad, más contaminación. A más contaminación, más enfermedades. A más enfermedades, más gastos en salud. A más gastos en salud, menos disponibilidad de recursos financieros en el erario nacional para poder comprar equipos de recoge basura. A más disponibilidad de recursos financieros en el área nacional, más equipo de recojo de basura que se puede adquirir para poder combatir la basura. Esta es una forma de lectura en la cual hemos tratado de poner siempre el signo más en la variable causa. Siempre hemos estado expresando la expresión de la siguiente manera: a más recojo basura, menos basura en la ciudad. A más basura en la ciudad, más contaminación. Esto lo hacemos para evitar la confusión en los símbolos positivo y negativo que tiene el diagrama. Pero también podríamos hacer la lectura de la siguiente manera, si es que ya somos un poco más expertos en el manejo de los signos en esta diagramación. Podríamos empezar nuevamente del mismo punto y podríamos decir de esta manera: a más recojo basura, menos basura en la ciudad. A menos basura en la ciudad, menos contaminación, por tanto relación causal directa, le pongo un más. A menos contaminación en la ciudad, menos enfermedades, por tanto sigue siendo más esa relación causal. A menos enfermedades, menos gasto de salud, sigue siendo una relación causal directa y por tanto le ponemos signo más en esa relación. A menos gasto de salud, más disponibilidad de recursos financieros en el erario nacional y por tanto le ponemos un signo menos, que significa relación inversa. A más disponibilidad de recursos financieros en el erario nacional, más recursos financieros para comprar equipos de recojo de basura, y le ponemos un signo más porque es una relación causal directa. Esta es una aplicación y una explicación de cómo es que podemos leer los símbolos y las relaciones en este loop que estamos mostrando. En consecuencia, este loop es un loop positivo y le ponemos un signo más al centro de este loop. En esta gráfica estamos mostrando la forma exponencial como se dan este tipo de comportamientos de retroalimentación positiva. Si vemos el eje de coordenadas, en el vértice de las ordenadas y las axis sería el punto en donde se da la causa de un evento. Y ese evento genera un impacto y un comportamiento en la variable efecto que se expresa en esta relación de comportamiento como una exponencial, ¿no? Que en un momento dado puede ser más o menos inmediata, pero hay procesos en donde se da la causa y el efecto tarda. Hay un cierto retraso en el efecto. Y podría ser el caso que se ve más en las curvas de la derecha, en la cual se da la causa en un momento dado en el tiempo y el efecto se va a dar después de un periodo largo de años, podría ser. Pueden ser 10 años, 20 años, 100 años, 200 años, en donde el efecto recién va a generar un impacto. Este efecto se llama justamente el efecto bola de nieve, el efecto mariposa. El efecto mariposa dice que el aletear de una mariposa en Sydney, Australia, puede generar un huracán en Nueva York. Hay variables imperceptibles que aparentemente son insignificantes, que un pequeño movimiento en esa variable puede generar un gran proceso que se vaya gestando imperceptiblemente y que después genera un proceso exponencial, explosivo, incontenible, que no se puede detener. Una enfermedad como el cáncer es de estas características. Inicialmente pasa inadvertido y luego cuando explosiona, el desarrollo de las células no adecuadas, ya el proceso es incontenible. Lo mismo ocurre en una enfermedad como el SIDA. Aparentemente el enfermo está sano por varios años, 8 o 10 años, pero luego la enfermedad explosiona. Un proceso de retroalimentación positiva. Otro ejemplo concreto lo tenemos en la crisis financiera internacional que vivimos en estos momentos, en los cuales el proceso nació de préstamos mal manejados en pequeños grupos del sector inmobiliario y todo esto en reacción expansiva se fue propagando por otros sectores, llegó a la bolsa de Wall Street y a partir de ahí se expandió a nivel de todo el mundo. Un típico proceso de retroalimentación positiva. Ahora podríamos hablar del proceso denominado retroalimentación negativa. ¿Cuándo tenemos un proceso de retroalimentación negativa? Lo tenemos cuando tenemos un loop, un anillo, en el cual tenemos al menos una variable con relación inversa. El número de relaciones inversas en un proceso de retroalimentación negativa debe ser un número impar. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, hay una relación inversa en este este anillo que estamos viendo de relaciones causales. Aquí lo que estamos viendo es el caso de la limpieza de la ciudad. Y para eso, usualmente cuando tratamos de hacer un proceso de reglamentación negativa, siempre ponemos un objetivo. Por ejemplo, en este caso sería el nivel de limpieza, objetivo. Hay un objetivo de nivel de limpieza y por otro lado hay un nivel de basura en la ciudad. Entonces, entre el nivel de limpieza objetivo y el nivel de basura de la ciudad hay una discrepancia que puede ser grande o pequeña. Será grande cuando el nivel de limpieza sea muy alto, muy exigente, y será pequeño cuando el nivel de limpieza como objetivo sea no muy exigente, que no se está considerando un nivel adecuado de limpieza de la ciudad. Entonces, eso se mide a través de la discrepancia. A más nivel de limpieza, mayor discrepancia, por tanto, sobre el nivel de basura. A más basura, va a haber mayor discrepancia sobre el nivel de limpieza. Ahora, a más discrepancia, va a requerirse más infraestructura de limpieza de la ciudad. A más infraestructura de limpieza, menos basura en la ciudad. Y tenemos justamente un proceso de retroalimentación negativa. El comportamiento de un proceso de retroalimentación negativo opta por un comportamiento hacia la atenuación, hacia lograr que se estabilice el proceso. Esa estabilización puede ser hacia arriba, formando una asíntota positiva, o hacia abajo, formando una asíntota negativa, con pendiente negativa. Vamos a ver esto más adelante. Otro ejemplo es el caso de los gastos en publicidad. Aquí nuevamente tenemos el nivel de saturación de publicidad como un nivel determinado, y por otro lado los gastos de publicidad que podemos hacer en una empresa determinada. Si tenemos un nivel más alto de saturación en publicidad, pues habrá más discrepancia. Si tenemos más publicidad, estaremos más cercanos al nivel de saturación. Y por tanto, habrá menos discrepancia con el nivel de saturación. Ahora, cuanto más discrepancia existe entre los gastos de publicidad y el nivel de saturación de publicidad, entonces habrá mayor receptividad del mensaje en la población. A más identidad de mensaje en la población, van a haber más compras de los productos o servicios que se anuncian en la empresa. Al haber más compras de los productos o servicios, van a haber más ingresos. Al haber más ingresos, va a haber mayor publicidad. A mayor publicidad, habrá menos discrepancia. Entonces aquí tenemos un loop negativo que está cerrando este proceso de retroalimentación negativa y que lleva este proceso a un proceso estabilizador. En la gráfica que estamos mostrando, justamente estamos mostrando las curvas de estabilización, en donde esas curvas de estabilización van ajustándose al objetivo planteado. El objetivo planteado justamente es el objetivo meta, al cual el proceso de asíntota de la representación negativa tiende a buscar su equilibrio o estabilización. Se usan los procesos de retroalimentación negativa justamente para estabilizar situaciones, como por ejemplo estabilizar los costos o estabilizar en cierta medida las ventas, si fuera posible, en un mercado determinado, y de esa manera buscar la viabilidad de las organizaciones. Estas dos relaciones de retroalimentación positiva y de retroalimentación negativa son dos tipos de estructuras circulares que son básicas para poder entender la dinámica de sistemas. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de la población y los nacimientos. A más población, supuestamente, más nacimientos. A más nacimientos, más población. Aquí estamos hablando de un proceso de retroalimentación positiva. Por otro lado, a más tasa de nacimientos, más nacimientos también. Entonces, aquí tenemos un proceso de retroalimentación positiva. Pero como en este caso de la población, usualmente los procesos no solamente están alimentados por procesos de retroalimentación positiva, sino que estas variables como la población están también afectadas por procesos de retroalimentación negativa, como en este caso vamos a ver en la siguiente figura. Estamos viendo acá una gráfica en donde mostramos este proceso usando un software determinado. Este software es el software denominado Stella, que nos permite modelar lo que hemos puesto gráficamente en términos de una simbología de dinámica y sistemas, como la que estamos viendo en la gráfica. Tenemos el rectángulo que viene a ser la variable de interés, la población. Solamente esto se le llama un nivel. Tenemos un flujo, que es un flujo de nacimientos que va a aumentar justamente al nivel y que eso se mueve en función de la población, ¿no? A más población, más nacimientos, ante una tasa anual de nacimientos que está planteada también en la gráfica. Entonces, aquí estamos viendo a la población, pero no solamente afectada por los nacimientos, sino también está afectada por las muertes. A más población, lógicamente que habrá más muertes, pero a más muertes habrá menos población. Aquí estamos ante un loop de retroalimentación negativa. Hay muchas variables en el mundo real en donde el comportamiento de la variable está afectado por procesos de retroalimentación positiva y procesos de retroalimentación negativa. También aquí a más tasa de muertes, más muertes. Entonces, este es un ejemplo en donde una variable está afectada por dos tipos de retroalimentación. Un tipo de retroalimentación positiva y el otro tipo de retroalimentación negativa. Esto genera lo que se llama un efecto en S. El efecto en S es una gráfica que, por un lado, tiene un comportamiento exponencial y en la parte final tiene un comportamiento asintótico. La parte de los nacimientos empuja a la población, en este caso, a un crecimiento exponencial. Pero llega un punto, que es el punto de inflexión, en donde empieza a tallar el comportamiento de las muertes. Y entonces, ese comportamiento de las muertes trata de equilibrar la población de una especie específica a un nivel determinado en donde se estabiliza o podría decaer. A eso le llamamos un proceso de retroalimentación en S. En general, las poblaciones en el mundo se mueven bajo el comportamiento en S de distintas poblaciones, de bacterias, de manadas, de animales. Las poblaciones humanas son poblaciones que se comportan bajo un efecto tipo S. Esto puede verse en la gráfica que estamos mostrando, en la cual tenemos a la población y por un lado está afectado por los nacimientos y la tasa de nacimientos, y por otro lado por las muertes, que están sacando o disminuyendo la población, y eso está relacionado con una tasa de muertes, y por tanto, además, a más población habrá más muertes. Ya más muertes se generarán menos población. Aquí tenemos otro ejemplo en donde es el mismo patrón de comportamiento de la población. Tenemos la población de plantas. Esa población de plantas se regeneran a través de un proceso de retroalimentación positivo, pero también hay un deterioro en el volumen de plantas. En este caso, debido al consumo de la población humana. A más población humana, más consumo. Y por otro lado, a más tasa de consumo por persona, habrá más consumo. Y a más consumo, habrá menos plantas. Y entonces aquí tenemos justamente también un proceso dinámico en S. Aquí estamos viendo cómo las plantas también afectan la tasa de muerte de la población. Y a más plantas habrá más nutrición y por tanto la tasa de muerte será menor en la población humana. Esto se ve claramente en el gráfico que estamos mostrando en Estela, donde tenemos el estudio de plantas. Tenemos la regeneración, tenemos el consumo, tenemos la tasa de regeneración y el consumo por persona. Y faltaría ahí mostrar la población, que estaría en otro módulo del gráfico que estamos mostrando. En la siguiente gráfica no es nuestra intención tratar de confundir a ustedes, pero estamos mostrando un diagrama causal de un proyecto que hicimos hace un tiempo atrás en el Instituto de Sistemas para ver el impacto del pensamiento meditativo en la gestión estratégica de un banco. Aquí de lo que se trataba era de demostrar cómo una variable cualitativa como un paradigma del pensamiento meditativo, que es un pensamiento orientado al preguntarse el porqué y el para qué de las cosas, cómo eso paradójicamente generaba más utilidades para el banco. El estudio, a partir de un trabajo más efectivo y más eficiente, al tenerse clarificada la razón de ser y el por qué y para qué los directivos de la organización estaban y trabajaban en el banco. Esto se relacionaba con lo que era el significado trascendental del trabajo y la motivación de tipo trascendental. Bueno, y todo esto podría verse si seguimos el diagrama causal que se muestra, que no lo vamos a hacer en este momento porque nos tomaría mayor tiempo del previsto para este seminario. Pero simplemente lo que queremos mostrar acá es el tipo de interrelaciones que se pueden dar en una situación determinada y que puede generar un tejido de relaciones causales directas e inversas altamente complejo. En el mundo real, el que habla ha desarrollado modelos de alta complejidad de relaciones causales bastante complejas, como aquel proyecto que hicimos en Argentina sobre la seguridad ciudadana, al margen de otros proyectos que se han hecho en el ámbito del sector de energía o en el sector de vivienda y población aquí en el Perú. Lo que hemos utilizado en esas oportunidades ha sido justamente la técnica de los diagramas causales, que es lo que estamos mostrando en este momento en esta exposición. En Estela podemos mostrar este tipo de relaciones de la siguiente manera, como se ve en la gráfica. Como pueden ver, hay módulos, en donde en esos módulos hay una serie de gráficos propios de las variables que corresponden a ese módulo y que se relacionan con otras variables de otros módulos, generando una red de relaciones que conforma toda una complejidad. La simbología que se usa en la dinámica de sistemas, que es parte de la estrategia dinámica, son, por un lado, un rectángulo grande, que son los sectores, puede ser el sector población, el sector producción, el sector de marketing. Tenemos el rectángulo que viene a ser el nivel, o sea, aquella variable que tiene stocks, sube o baja, y que es nuestro interés ver cómo es que esos stocks quedan en un momento determinado. La variable auxiliar, que está representada por un círculo y que representa una variable que permite interrelacionar flujos de nivel entre un nivel de unas unidades con otros niveles de otras unidades. Tenemos los flujos, que son los que alimentan a los niveles y que a través de esos flujos fluyen materia o energía. Por otro lado, tenemos los flujos de información que se dan entre una variable u otra. Esos flujos de información se dan entre variables auxiliares, que son los círculos que hemos visto previamente. Por último, podemos mostrar los llamados submodelos, que son modelos que pueden estar dentro de un módulo determinado, y en ese modelo, que es un modelo a un siguiente nivel de resolución, hay toda una lógica de diagramación causal que explica una parte de un modelo más amplio en el cual está inmerso este submodelo. En la gráfica siguiente estamos mostrando una relación compleja de un cuadro de mando integral que hicimos para un banco peruano. En esta relación causal pueden verse los distintos módulos y las distintas interrelaciones entre los módulos. Este modelo fue construido con el soporte de expertos del banco, a quienes convocamos y quienes nos aclararon el tipo de relaciones que había entre las diferentes variables, y a partir de ahí se construyó el cuadro de mando. Y podemos ver la pantalla que usaban los ejecutivos en este proyecto, en donde básicamente el cuadro de mando era un centro de aprendizaje para la dirección estratégica del banco, en el cual la idea era de que los ejecutivos utilicen este ambiente de aprendizaje para la dirección estratégica del banco, ensayando distintas decisiones y políticas y viendo cuáles serían las consecuencias de esas decisiones y políticas a través del cuadro de mando, analizando el comportamiento de una serie de variables a lo largo del tiempo. Aquí en la siguiente figura podemos ver el diagrama de contexto entre los diferentes módulos de las áreas del banco y cómo ello se interrelaciona entre sí para generar una estructura sistémica. En la siguiente figura tenemos en la parte casi central una serie de cuadros. En esos cuadros están planteando tablas que pueden ser variadas, y al variar esas tablas, que es información de variables dependientes en función de variables independientes, si modificamos esas tablas, justamente se va a modificar el comportamiento del modelo. Entonces, a través de la modificación de esas tablas, podemos modificar alguna política que se esté dando en el modelo, o alguna solución que se esté dando sobre el mercado, o sobre los costos, o los precios, o sobre los intereses, y eso, variando esos valores de las tablas, pues estamos generando un escenario distinto de comportamiento, y al hacer eso estamos planteando una nueva situación que podría ser corrida y simulada por el cuadro de mando para ver cuáles serían los efectos de esos cambios que se darían. En la parte inferior se ve una serie de visores, 6 visores que los directivos de este banco nos dijeron que eran importantes para poder visualizar los impactos de variables estratégicas en la gestión del banco. Al lado derecho tenemos un slider, una serie de tacómetros, que son básicamente los medios por los cuales se ingresa información al cuadro de mando. Y no necesariamente esto es información exacta y precisa, simplemente son valores cercanos y estimativos, pero suficientemente a un nivel de detalle necesario que permita tener una idea de la varianza de los valores y a partir de ahí ver cuál es el impacto en el comportamiento del sistema y de los escenarios que se generan a partir de ahí. En consecuencia, esto es una especie de laboratorio en la computadora que me permite analizar cómo imputando y cambiando los valores en los inputs del modelo, cómo este modelo genera una serie de cambios en el comportamiento y una serie de impactos a partir de los escenarios y la combinación de decisiones que se tomen a nivel consensual entre los miembros que usen este cuadro de mando integral y dinámico. Aquí vemos una figura del modelo completo, que usualmente este modelo no lo ve el usuario simplemente manipula el cuadro de mando que he mostrado previamente en esta exposición. Aquí estamos haciendo una focalización de un módulo, el módulo de captaciones del banco, en el cual hay una serie de relaciones causales con datos tomados de del mundo real de la situación del banco y que esto fue proporcionado por esta institución a partir, digamos, de los distintos conceptos que discutimos con los directivos del banco. Aquí tenemos otra gráfica más detallada de la zona de captaciones. Aquí tenemos una gráfica de el comportamiento dinámico de una serie de variables a lo largo de un horizonte de planeamiento a 5 años. Y puede verse cómo se comportaban las variables. De igual manera en esta siguiente gráfica. Y bueno, con esto lo que hemos querido hacer es darle una visión general de lo que es la Strategy Dynamics, para qué podría servir como un elemento sumamente importante y complementario en la dirección estratégica, que en estos días empieza a ser usada con mayor énfasis y que suponemos será una herramienta que en los próximos años será fundamental y será de uso permanente en las organizaciones de diversos lugares del mundo. En ese sentido, creo pertinente mostrarles este tipo de tecnologías y de metodologías, pues un país como Perú necesita que las organizaciones utilicen este tipo de herramientas, y lo mismo podríamos decir para los otros países latinoamericanos, inclusive España, en donde, digamos, nos pueden estar viendo en este seminario y en el cual sería muy recomendable que empecemos a usar herramientas de dirección estratégica dinámica como es la Strategy Dynamics. Esto ha sido todo por esta sesión, en la segunda parte, la sesión número 5. Y les agradezco nuevamente por la atención prestada. Espero que a través de los medios del e-learning que se ha implantado para el seguimiento de este seminario, ustedes me hagan las preguntas pertinentes y aclaremos una serie de temas que quizás por el tiempo y por la estrechez del espacio que nos da los ambientes de enseñanza virtual no hayan quedado muy esclarecidas en esta parte de la reunión. Pero para eso tenemos otras alternativas del propio sistema educativo de learning que nos permiten ampliar o precisar o discutir y clarificar este tipo de conceptos, como son el chat o el foro o los videos que también estamos presentando como temas paralelos a la sesión que estamos presentando. Nuevamente, muchas gracias y continuamos con la siguiente sesión en otra oportunidad. Hasta pronto.